en La Rosa de los Vientos, antes que todo se hunda. Vamos de nuevo, Simón. Razón de tiempo profunda, antes que todo se hunda. Vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón. Él es una voz amiga, de la voz de José Artiga, que también tenía razón. Simón Bolívar, Simón. Razón de tiempo profunda, antes que todo. Las niñas sacan cuentas. El golpismo y la política contrainsurgente propiciada por Estados Unidos mostró en estos días su fuerza y su debilidad. La guerra militar con nombre de Iniciativa Andina, la guerra económica con nombre de ALCA y el control del petróleo y la biodiversidad de Latinoamérica son las razones esenciales del golpismo conspirativo en Venezuela. Les dice el sociólogo norteamericano James Petras a las niñas, el centro de la atención sobre la intervención estadounidense de alta intensidad se da en Colombia y Venezuela. En ambos países, Washington mantiene apuestas muy altas, que tienen que ver con intereses políticos, económicos e ideológicos, así como con consideraciones geopolíticas. Ambos países tienen costas hacia los países caribeños y andinos, al igual que Brasil. La emergencia de un régimen revolucionario en Colombia o la estabilización de un régimen nacionalista en Venezuela podrían inspirar transformaciones similares en las regiones adyacentes y minar el control que ejerce Estados Unidos a través de sus regímenes clientes. Más aún, de producirse cambios políticos significativos, estos podrían afectar el control de los Estados Unidos sobre la producción y el abastecimiento de petróleo, no solo en Venezuela y Colombia, sino que también podrían imponer presión sobre México y Ecuador para que retrocedan en sus procesos de privatizaciones. A toda costa, Washington quiere mantener un abastecimiento seguro de petróleo en el actual periodo de guerra no declarada contra países productores de petróleo del Golfo, es decir, Irak e Irán, y frente a la creciente vulnerabilidad de Arabia Saudita. Geopolíticamente, las transformaciones sociopolíticas en Colombia y Venezuela podrían llevar a un pacto de integración con la Cuba revolucionaria, destruyendo así el embargo de 40 años de Washington y creando una alternativa viable al acuerdo de libre comercio patrocinado por los Estados Unidos. Nuestros países estuvieran bajo la sombra de una misma bandera. La política imperial es agresiva, pero no es omnipotente. Es una política cínica, pero vulnerable. Esta es la principal lección de Venezuela. El proyecto popular liderado por el presidente Hugo Chávez ha logrado con la movilización popular y la fractura del frente militar quebrar el intento golpista. Cuando el presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez, retornó en la madrugada del domingo al Palacio de Miraflores, fue recibido por decenas de miles de personas. Si bien el proceso bolivariano ha estado imbuido desde el comienzo de un claro espíritu patriótico y latinoamericanista, nunca resonó como en esta oportunidad, exactamente a las 3 horas y 10 minutos, el himno venezolano. La ciudad de las retamas con los ojos transparentes mira el camino de piedra que trepa el cerro y se pierde. El Illimani la cuida con el silencio de siempre. Los balcones asemejan encajes que el roble teje, sus paredes de cal viva blanquean el aire alegre. Los aguanes se conmueven, hay un latino solemne, las campanas de la plaza anuncian que son las 9. Se engalana férrimente, dentro de poco verá la espada, la luz, la frente y el corazón de Bolívar, el caraqueño valiente. Ya veo su capa roja sobre un gran potro de nieve, como buen criollo monta segura diosamente. Tres salvas de cañón saludan a Bolívar y a su Estado Mayor. Huyen los pájaros, pero un guacamayo mira nacer la nueva Venezuela. Las niñas escuchan las voces que hablan desde una historia de emancipaciones. Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, les enseña que la realidad se inventa cada madrugada. Y el hombre que en su laberinto se perdió, pero cuyos sueños quedaron calentando las pasiones libertarias, aquel Bolívar que anduvo territorios de América en todas las direcciones que indica la rosa de los vientos, les dice una vez más: patria es América. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Oh, Vamos de nuevo, Simón. En La Rosa de los Vientos, Araca la Cana, Los Caraqueños, Los Tigres del Norte, Un Solo Pueblo, Savia Nueva y Tambor Urbano. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. En los sonidos, Daniel Alvarenga. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Chau, cofrades. Hasta la próxima.